a veces se cambian y se hacen un vuelo libre y a veces siguen así y uno les abandona, les tira abajo. Hay mucha gente que en Argentina está lleno de chanda que en la solapa. Y ya con eso se entra en la novela. Yo te voy a dar un ejemplo, por ahí estás de acuerdo, por ahí no, pero acá. La cantidad del marxista, del prólogo, del capital que hay, ¿entendés? Todos le llaman el prólogo. Das, porque el Das Capital es, sí, no sé, como esta mesa más o menos. Ah, cuando le vas a la plusvalía. El marxismo es una premisa que era el hombre ante todo. Dios a la mierda. Sí. Primero el hombre, después todo otro, pero primero el hombre. Lo de Dios a la mierda porque estaba bueno, qué sé yo. No, tiró eso de como Dios, sí, al diablo, primero el hombre. Vale. Esa es la primera, la parte de Marx, lo principal, el hombre ante todo. Y después las pluralidades, reivindicaciones. Es muy complejo. Yo creo que sí, hay cosas que creo que... Hay libros como Nietzsche, yo leí un montón de cosas, pero algunos libros, genealogía de la moral de Nietzsche, no lo pueden entender. No me daba la cabeza, pero era algo que ya me volvía loco. Steiner. Yo escuché hablar, pero tampoco. Yo lo estoy leyendo ahora y me da volando bronca a veces. Porque no lo entiendo, porque el tipo habla de cosas... que estoy leyendo ahora es el camino entre la muerte y el nuevo nacimiento. Ah, de cosas que son improbables, digamos, ¿no? Nietzsche también era el nuevo hombre, superó. Con una soltura como que nosotros estamos hablando de acá, claro, cuando vos decís argentino, el fútbol argentino tocan de acá a acá. Sí, acá, sí. Acá, arcángeles, ángeles, potestades, tronos, serafines, querubines, etcétera, no decirlo, como usted algo. ¿Entendés? Y es de Villurquiza a Saavedra, ¿no? Visionario. Claro, el tipo... ¿Qué es ciencia ficción? ¿Qué es esto? Se llama... Es una... No, acá hay escuelas. Yo lo supe por un amigo que me lo comentó y compró los libros y me dijo... Ese tipo estaba re loco, de 23. ¿Cómo? También... Se llama... Antropofísica. ¿Cómo? Antropofísica. Ah, no, perdón. Antroposofía. Antroposofía. Y son libros rarísimos, muy locos. Y dicen que hay escuelas que enseñan en base a ciertos esquemas que introdujo Rudolf Steiner. Yo no lo conocía, lo estoy conociendo, me parece que estaba re loco. También tenés la concepción del mundo de la Lama, Lobsang Rampa, que encima es inglés. Claro. El tercer ojo, iris. No sabes por dónde está el templo, mirá, entre paréntesis. Estamos haciendo un laburo de religión, ¿viste? Pero eso para la tele, para, claro, los Krishna. Por acá, Don Airi o... Y juramento. Y juramento. Ahí vino por George. De todos los muertos. Sí. No contaron eso. Nosotros hicimos un laburo grosso. Ahí me dijeron que estuvo limpiando, barriendo. ¿Ya? ¿Limpiando, barriendo? Me dijeron eso. Acá en juramento y en Ray. Mirá que deliran, ¿eh? Deliran. O sea, tienen una pasión por la mentira encubierta, igual que te decían. Estamos haciendo un documental. El pibe de todos tus muertos. Ellos, mormones. Nada. Y las religiones. Ahora es una especie de reivindicador de Celas y toda esa gente que es más fascista al final que bueno, qué sé yo, allá es, ¿viste? Claro, también el Malcolm X, viste, y no sé, viste. Malcolm X, la historia del negro. Sí, pero también es muy fanático también, ¿sabes? Sí, o sea, muy. Yo entiendo. Mira, ¿viste la pregunta? No, lo que decíamos que cuando el Christian dice que te incursiona en alcohol, incursiona en droga. Ah, sí. Bueno, es lo que le pasa a Rolfo Nex. El tipo, digamos, se refugia de toda su vida en espasta. Pero le da a Dios. El último eslabón. A Dios le da un color negro. Lo cambia. Claro, lo cambia. Y Cristo, donde vivía, tenía que ser cobrizo, sí, no podía ser rubio, que era una imagen para los blancos, sí, y que Dios era blanco. Y era una cosa también. Por ejemplo, en Perú hay un Cristo que es el Cristo morado. Pero hay mucha gente de color negro. Acá por situaciones geográficas, políticas, ¿no? Guerra también. Claro, la guerra sí, la mandaron al frente. Le prometían el papel de la emancipación de la Asamblea del 813, ¿viste? Entonces iban a la guerra. No, pero la guerra con la Triple Alianza, que ya estaba... Claro, con la UAE, sí. Pero bueno, en Perú hay un Cristo que es morado, un Cristo negro. Sí. Pero supuestamente Cristo tendría que ser... No, sí. San Martín de Porres. Bueno, también la iglesia italiana, la iglesia romana, en África también pone criptos negros para identificar. Contextualizar, para ganar también adeptos, si no, un blanco. Bueno, también hay judíos negros, son parte de la... Sí, Etiopía es un país mayoritariamente judíos, son negros. Negro. Es muy complicado. Una de las grandes civilizaciones, Etiopía, bueno, nadie la va a reconocer, no, porque ya les cuesta reconocer que los orientales son antes los chinos, por ejemplo. Los chinos tienen una civilización más antigua que los chinos. La más antigua es Irak, los iraquíes es la más antigua de todas. ¿Cuál? Seguro Krishna no. Seguro Krishna la India, toda la cultura védica, ¿viste? Juro que eso me puso de la cabeza. El tipo, te digamos, te asocia a toda la historia. No, te ponen de la gorra, porque te asocian todo lo que pasa en la historia, todos, es una reinterpretación, que está bien, porque siempre reinterpretas, pero esto ya es un delirio, ¿entendés? Toda la cultura bélica. El ombligo del mundo. Sí. Y los mormones peor, los mormones tienen una concepción del bien y del mal de acuerdo a la coloración de la piel, la pigmentación, porque ellos dicen que, por ejemplo, Jesús después, bueno, resucitaba y demás, vino, fue a Estados Unidos, o sea, te cuentan, te completan toda una historia, escuchá esta, si tenés tiempo, leete la nota, yo en una de las cosas, una nota de los mormones, y fijate el tema de Adam Smith y los profetas, tienen profetas vivos, todo un delirio, ¿entendés? Y de una forma muy, muy light, igual. Son todos blancos, rubios. Sí, los que vienen. ¿Vas a ir en una iglesia mormona? Porque, esto... porque son pastores americanos. Que la mayoría son de del sur, ¿viste? ¿Qué sé yo? Son de Alabama. Claro. O de Utah. En Utah tienen la central. Ahí tienen la central. Donde dice, por ejemplo, yo hablando con uno de los flacos, me decía, yo le pregunté estas cosas. Era medio anecdótico, pero le dije, ¿cómo viviste acá? Dice, no, mandé los papeles a Utah, Morris se llamaba, está ahí en la nota, mandé los papeles a Utah, dice, yo, y ahí me dijeron dónde, según mi perfil, tenía que tardar un montón, mirá. Sí, norteamericano, hablaba español, bien. Viste, pero ellos tienen toda una cosa. Eso de los varios matrimonios, porque no están así tampoco, no es que puede tener las mujeres porque sí. Ellos, mientras son pastores, no tienen que ser serios. Sí. Mientras son pastores. Lo que pasa es que tienen una. Pasa de todo muy tácito, todo muy mentiroso. O sea, si vos es como los Krishna también, ¿te acordás que ellos decían, no, yo mientras soy pastor, no, no, pero nadie puede comprobar nada, nadie, o sea, eso hace una vida. Un chico me contó que estuvo en Salt Lake City, que tocando con Big Country, el soporte. Uno que tocó en Divido, ¿quién será? Sí, Federico, ¿quién será? Sí, igual, estuvo tocando con el soporte con Big Country, con un grupo que tenía en Estados Unidos, y ponía la televisión en Utah, y era todo anti-tabaco, todo la propaganda. Las películas de alguien que estaba fumando, o sea, no sabía. Y la publicidad antes estaba fumando alcohol, todo mal. Y la mina era un flor de atorranta. O sea, cansada de esa opresión que había. Claro. Era cualquier mina se entregaba a la calle. La el producto de la misma producto. Sí, seguro. Digamos, producto, digamos, decir. Opresión. Digamos, unirle a un pibe y decir, no toques eso, ¿y qué va a hacer? ¿No? Sí. Creo que nadie cambia, digamos, esa cosa. No, pero lo de los Krishna, ¿viste? Estamos editando todo un laburo grosso. Déjame contar, eso yo no sé si es cierto, capaz que... cuando vino yo, una vez trajo Tineri acá en el 90 y pico, 91, se fue, se refugió ahí. Sí, vino en el 90 y pico. Y puede ser. Y que barría, limpiaba, hacía las cosas que tenían que hacer todo lo demás. Mira, el día que fuimos... Bueno, esa igualdad que te exige la religión, ¿viste? La igualdad, la religión, amor, el tipo... Igualmente tiene estructura jerárquica como cualquier lado, ¿no? Se hace claro. Re boludo, pero ahí no, no barre cualquier lado. ¿Te acuerdas que cocinaba ahí? Un negro, y nosotros nos jodíamos con eso. ¿Por qué justamente el negro tiene que cocinar? Cocinaba, era chofer. Hacía todas las peores tareas. Y como no estamos en un plano maestranza. No, aparte nosotros se lo planteamos así, de lo bueno que está filmado, entonces salió todo un material muy copado, ¿viste? ¿Esto por Krishna o por Mormón? Esto es un documental de religión, lo que pasa con los Krishna. Fue tan... Mormón es negro casi no, ni era verdad. No, había autóctono en cada lugar, o sea, gente flaco morocho, flaco de la nota es correntino, ¿viste? pero Sol le dice que tiene facto no como una coloración negra. No, no, supongo que no. Más nosotros capaz que somos negros, parece. Seguro, sí, sí, sí. Para la menor duda. Sí, pero bueno, qué sé yo. Sos latino, que no sé si en ese, viste, esa gama. Uno está un poquito más arriba, no tan abajo, un poquito más arriba, qué sé yo. No, que se le cerveza sus intereses, o se te ven de ojos de este orgullo. Más te lo que de contar. Sí. Así que tuvo bollo, ¿cómo otro? Madre, tuvo disuelta y me acordé del día del Barry Parker. Ah, estuvo viendo medio de James. ¿Te gusta James Addison? Escuché poco el tema de ese, nosotros tocaremos a tus hijos. Ah, sí. Un sí. Poco, es el único que me gusta. No, pero muy bueno. Muy los tipos son una, son, viste, todos bisexuales, no es clave nada. Un video se llama, ¿cómo se llama el video? Rock and Soul. Rock, no, Soul de Kiss. No, ah, Soul de Kiss, creo. O algo del beso y algo sí, del alma, no sé, pero cómo se, eso, cómo se arma, no sé. Bueno, un descontrol, pero descontrol, los recitaba. Estaba en la cama con una mina. Y no sé, el loco le agarró una locura, agarró una cajita voladora, la tiró dentro de la habitación y empezó a rebuscar contra todos lados. Pero viste cuando te das cuenta que no estás preparado, tan revolado. Y aparte, por ejemplo, en una parte de la universidad se empiezan a transar con David Navarro, con un asesino, pero ni ahí del besito de Diego Armando Maradona con Tinelli, viste, el besito piquito chiste, no. Directo, musicalmente impresionante. No, pues yo escuché el disco solo que es 91, ¿no? Algo así. Vos el guitarrista pasó, el guitarrista pasó. Sí, no, claro, se cambian. 91, no, también Fría tocó en Corno for Fire. Sí. Tocaba, aparte más Fibro va a hacer otro disco y toca. Ah, y en la gira del 97, en TV que estaba ayer, toca Fría también. Porque pues se separado el grupo, ¿no? Va a ser bien loco, se separa. Claro, creo que se separa. Cuando se hace demasiado multitudinario, abre otra. Pero por lo menos sí, está como Eddie Vedder, que ay, la fama, qué sé yo, y te está llorando, siempre llorando acá. Pero no, me gustó a mí. Pero a mí tampoco, ¿no? Me parece muy monótono. Con Ten me parece un buen disco. Sí, creo que Ten es un buen disco, el otro, por ejemplo, Vital, me gusta porque... ¿Te gusta el grunge, o sea, Nirvana, Alice in Chains, lo más clásico? Alice in Chains lo vi en Brasil, así, pero... Tiene una voz. Más o menos. No, no, quizás es música para escuchar mucho más tiempo, no, no es tan digerible, entonces, y a veces la música la que no es tan digerible es mejor que la música más, más rápida de digerir. El grupo Jam, no Pearl Jam, pero Jam en inglés. The Jam, sí, que no es tan digerible. Algunos temas sí, pero otros son más densos, hombre. A cada cosa que le vas encontrando encontrás un sabor distinto, pero Pearl Jam me escuché, intenté, bueno, de claro, fanático. Y mucha gente me ha hecho escuchar cosas que nunca encontré un estribo o algo que me motivaba a decir esto, me parece. Y los Fincher con el pistador que... Ah, buenísimo. No lo podían creer, ¿no? Yo, ¿sabes que yo no me enteré que tocaban? A mí me gusta mucho también, pero... Sí, niñales, tenemos... Ahí están las cositas, ¿no? No, no, no. ¿Así me quedaba? ¿Volvieron? ¿Volvieron? ¿Volvieron? ¿Volvieron? Habrá salido por ahí en el sitio, pero yo no lo leo, viste, entonces no, y nadie comentó, bueno, qué sé yo, por ahí. ¿Cuál fue el último que te... Yo me enteré en un cumpleaños, me dice un flaco que le gusta justo los Fincher, entonces, che, viste que tomaban los Fincher hoy. Dale, boludo, que me acaba de romper la pelota. Un día crudísimo, el invierno. Sí, el cumpleaños con Lili, Sebastián, ese día tocó. Después tuvimos, fue mal, Ah, me perdí. ¿Te gusta la San Yu? No. ¿Te gusta? No, de repente fuimos a Camarino, que vamos hablando, compramos cerveza, dice Brasilia o Argentina. Si nos dieron su piano conmigo, que vamos hablando foto con posto, así hablando ya. Hay más fotos, nos dieron esa. Un chico amigo nuestro. Un cantante, ¿no? ¿Cuántos años tiene cantante ya? Yo tengo 45, ¿no? Porque cuál es la puerta que te va a quedar. Hicieron un show tan bueno. Sí, ¿no? Terrible. Cortito, sí, 45 minutos, pero. ¿Nada más? Sí, pero muy bueno, ¿no? Estuvieron Team Soldier, sí. Le faltó algunos temas. Yo se lo decía, me decía, en la próxima oreja, no está. Pero era como que me faltaban algunos temas, Fly the Flag, no lo tocaron, sí, sí, ni tocaron. Sí, claro. El guitarrista escocés es medio en dope, venía y me decía perdón por lo de Malvinas. Yo, ¿qué? La culpa, el tirado la culpa. Sí, es que no viajaron, era la primera vez que venía a Sudamérica, habían estado en San Pablo y Buenos Aires. Que, y el chico ese era, es un nuevo guitarrista, algo así, que capaz que... Se quejaba mucho del frío. ¿Qué dijeron? Sí, el frío. Qué fuerte. No, que este invierno fue durísimo. Frío, y el verano, los otros días lo que fue. Y antes de empezar a ver. Sí, bueno, sí, no, en serio. Nunca, nunca, es histórico eso. No, hizo, no, no, no. Sí, hijo, con tú, una vez hizo más. Hizo 46 puntos. Porque antes de entrar en mitad. Y se ha logrado. ¿Pero en qué año? Yo te digo, no, no pone el 50 y pico. 50 y pico, pulenta, se imagina, se viene térmica. La generación no era tan grande, no había tanto edificio, entonces se respiraba. Sí, pero igual, viste, la térmica. Con el sol, viste, el sol ya te cambia, pero también por los sones, después también por la... ¿Pasó así? No, la falta de aire, la falta de... no corría aire. ¿Viste lo bueno? ¿Qué quiere decir? Loco con esos pelos... No, pues estaba tipo... Aparte, claro, estábamos, loco en plaza. Sí. Tomando una birra. Y bueno, si... Pero yo no lo tengo. Entonces mi amigo, que tiene 4 o 5 años... ¿Con Rosic Pistols? Cuando vino a grabar a los 3 o 4 años. Con Rosic Pistols, sí, estaba en el plaza, yo estaba con Steve Young y lo vieron... Salieron todos corriendo, no lo aguantaban más, ¿sí? Nada, por todo, no, claro, pero no lo doctor. Es insoportable, el mismo poder. En plaza, estaba Steve Jones, estaba todo con Steve Jones, de... salieron corriendo, y por qué, viste, uno se queda ahí en la plaza esa, porque mierda salen corriendo, después dijeron, no, que está Rotten firmando, está Johnny John firmando todo. Más bien musicalmente lo que hizo con Pimbranca, todo. Tengo una cosa de esas de... Yo lo cagaba. No, mira, bueno. El disco me gusta el primero. Primero... Sí, el segundo es Flavoso Romano, el primero. No, el Flavoso Romano es el tercero o cuarto. ¿Tercero? El segundo es Metal Box, que venía en una caja metal. Yo lo tenía, pero en caja de cartón. La versión inglesa venía en una caja de metal. No. Y tiene unas cosas raras, está Keith Berry en el segundo. Sí. En el primero también creo. Después en el álbum está Steve Berry. No dice ningún músico, después son trascendidos que están ellos. Y después no entendí mucho de los gritos, ¿no? ¿Gusta Bey? ¿Gusta Bey? Sí, demasiado, qué sé yo. Muy virtuoso, demasiado virtuoso. No, también, no, qué sé yo. También escuchar, no satear, mucho gusto. Mucho ego, no. Tenés que ir a ver todo lo que... No, no es mucho ego, loco, son gustos, loco. Claro, claro. Lo virtuoso me quedo con Mozart, Mozart no, bueno. En las grabaciones. Bueno, por eso, eso es lo que dice. Lo disfrutás en privado, no, tenés que ir a adorar como si fuera una cosa pagana. Pero, por ejemplo, paganismo de Carlos. Y Salvatore de Carlos, uno de los máximos exponentes. Y Federico, no te diré, Federico. O sea, vos tenés que ir a ahora. Chopin, siempre será Chopin. Chopin, de cualquier la película de Chopin que está... Sí, con el violín, no, ¿sí? Sí. ¿La viste? No. Difícil. Edipo. Papa Roach. Sí, difícil. Esta banda tiene un buen actitud, algún tema así para divertirte un rato, pero... ¿Cypress Hill? No, esto es Papa Roach. No, no, mucho no. Me gusta, ¿sabes quién? Me gusta el Lenny Kravitz. Sí, es una cosa muy buena. Y con las cortas de ahora. Collective Soul me parece bueno. Ah. Tell me why, why, why, I don't feel the same. Eso está bueno. Porque conjuga esos riffs, el CDC, pero sí. Armonizados. Y las bandas de ahora, las famosas con Limbisky, ¿verdad? Limbisky. Limbisky es el tema de Misión Imposible, ¿no? Después de la ella no me lo ese tema sí, es terrible. La edición imposible yo lo escuché en el cine, el tema es terrible. Tele, ves, ¿viste? No ves nada, ¿no? Sí, cuando toda la antena estamos con la tele interior, ¿no? Películas se está viendo mucho. ¿Todo por los pesos te gusta? Sí, el drama es mejor de todo, pero lejos. Y lo pude ver poco este año, lo vi en julio, agosto, y lo vi ahora a final de diciembre. Ah, tengo el corto de Capuzoto. Ah, lo viste, el de Razzi. tiempo de descuento. No, qué loco es la verdad. Es un corto. Era 97, viejo. Si vos tenés un flaco y Racing está teniendo campeón, está jugando contra Boca. Pero histórico, matadora con Marcelo. Sí, sí, cualquiera. Con delirio. Ah, inventa. El tipo está secuestrado y hay un relato. Claro, hay un flaco secuestrado y Capuzotto es uno de los secuestradores y dos flacos más. Bueno. Y bueno, lo tienen ahí y está el partido, y el partido, el contexto es que Boca, Racing está por salir campeón. Si Boca, si empata, sale campeón Boca. Tiene que ganar Racing, sí o sí. Entonces tiene que secuestrar al flaco. Y Capuzotto, bueno, obviamente de Racing. Y se han marcado un despelote. Porque tenía algo que ver con el partido. No, empieza ahí, es un corte, como todo corto, viste, es algo, sí, viste, que no se sabe, no interesa, digamos, viste. Sí, sí, sí. Y están ahí. Y al flaco este, bueno, resulta, lo van a matar porque llegan. El chabón agarra, si lo van a matar, viene Capuzotto y otro flaco más. Uno lo estaba cuidando al secuestrado. Y lo cagan con la plata que tenían que dar. Entonces lo vienen a matar. Y el flaco. La última voluntad. Y el flaco le sacan el coso y dice, no, boludo, yo soy de Racing, qué sé yo, déjame escuchar el partido. Y el otro que no sé, que no dicen de qué cuadro es, pero que bardea y lo gasta. Y dice, ¿qué va a hacer de Racing este boludo? No, que está tomando el pelo, pegale un cuetazo ya porque. Descartable. Y el flaco dice, no, soy de Racing, fíjate el tatuador. Fíjate acá en el pecho. Fíjate el tatuador de escudo. Fíjate los calzoncillos. Los calzoncillos con todos los cubitos de Racing. Fenómeno. El tipo es un fenómeno. Bueno, vamos a hacer una cosa, Capuzotto igual está re loco, viste. Te vamos a hacer mierda, pero te vamos a dejar escuchar el partido, viste, bueno. Entonces una situación re tensa y ahí está todo el poder del relato, todo con dos planos de mierda. Yo sé que es muy romántico. Se llena de estadios. Y el de Boca, son tres, uno está callado que también es de Boca, viste, pero bueno, está ahí como dibujado, sé que cuidado. No, secuestrados, tres secuestrados y un flaco. Y otro, que son los dos que vinieron, o sea, el otro que era con Capuzotto de Boca, pero bardea continuamente y le dice. O sea, está el conflicto, es el partido, el flaco este, bueno. Claro, aparte de la tortura del que debiera matar, la tortura también del gasto futbolístico. Claro, este de Boca le dice. No te hagas problema, porque por el común que te dice, si sales campeón, te matamos con una alegría. Te vas a morir contento. Te hacemos el favor de matarte, te voy a matar. Te vamos a hacer mierda. Y después lo trabajé con Racing, viste, Capuzotto para esto está re nervioso, lo enfocan, viste, escuchando. Y le dicen, ah, y vos de Boca, ahí empata Boca. Ahí empata Boca, ahí empata Boca. Después le grita el gol, Capuzotto lo mata, dice, la concha de tu madre. No, pero antes de eso lo bardea, le hace la psicológica, le dice, por ejemplo, hay una situación retense, le dice. Pueden cambiar el partido, inventar de voces. Claro, no, el partido es un delirio, por ejemplo, está, no sé, Maradona, está el gorro se corta. Está el Chango Cárdenas, por ejemplo. De distintas épocas. Y este de Boca, por ejemplo, en la parte de dice, viste, pero ustedes son una manga de cagones. Yo entiendo eso que es muy romántico, de ser un equipo que hace 30 años va a salir campeón, que llena estaba, que la puta que los parió, pero son unos cagones de mierda. Entonces ahí salta Capuzotto y dice, loco, pará con Racing, porque te ves, viste, está todo mal, pará con Racing, la concha de tu madre, qué sé yo. Y este sigue. Sigue bardeando, sigue bardeando hasta que justo empata Boca. Y este, el botero le dice, pues ya, viste, más serio, dice, ves que son cagones, pelotudo, qué sé yo, que van a salir campeón. Entonces el Capuzotto se para y le pega un cuetazo, viste. Hace mierda al compañero que era de Boca, viste. Y dice, los 30 años te metes en el culo, qué sé yo, bueno, y siguen escuchando el partido, viste. Todo un delirio. ¿Siguen escuchando el partido? ¿Vosotros el secuestrado o el secuestrado? No, Salvador. Ah, mata. Le permiten a este flaco la última voluntad y por eso se llama tiempo de descuento, porque en el tiempo de descuento. Ahí me perdí un segundo. Capuzotto es hincha de Racing y hincha de Racing secuestrador. Y el que estaba secuestrado era uno de Racing. De Racing. Y él gastaba mismo al compañero de Racing, no gastaba. No, el de Racing no dice nada. El compañero Capuzotto secuestrado que está en perfil bajo ahí que sabe que lo van a matar. Y después tiene una copia. Te traigo una copia, lo estamos pasando en el programa. Es 8 minutos y pico dura. Es magistral. Y termina que los mata la. Los mata la cámara todo gritando en el tiempo de descuento, como es el nombre de. Le pegan un cuetazo. Ah, gol de Racing. Gol de Racing, pero y en una parte queda vivo agonizando y parece que lo va. Pero estos son muy buenos los diálogos. Por una parte, por ejemplo, le dice al de Racing, después de que lo mató al compañero del de Boca, Capuzotto, le dice al de Racing, igual no te vas a salvar. Por más que salgamos campeón, no te va a hacer mierda, ¿viste? O sea, te lo juro por Racing, le dicen. Los diálogos son muy, es la clave de todo, ¿viste? Y a lo último lo matan y parece que va agonizando a buscar el revólver, entonces parece que lo va a matar al secuestrado, ¿viste? O sea, a Capusotto lo vienen cuando está gritando el gol y queda ahí, va arrastrándose a buscar la pistola, ¿viste? Parece que va a buscar la pistola para matarlo al de Racing, ¿viste? Para que no se salve. Bueno, y en realidad va a buscar la radio y escucha, ¿viste? Y Racing salió campeón del pobre de Tenerife. Mira al chabón y se ríe los dos, ¿viste? Termina. Espectacular. Sí, bueno. Aparte, el tema este, digamos, en 8 minutos, ¿cómo te se agarra la rica? Porque este, capaz que vos decís, la historia previa no importa. Capaz que el 7 es una obra de esta película. Sí. Y fue una prueba por 8 minutos. Yo muchas veces digo que las cosas buenas que son malas, porque tenés por eso, porque una hora, la alquilan, ¿entendés? No sirve, no hay fantasía para que una hora. Entonces, el tipo hizo 8 minutos que te se agarra la rica. ¿Y el cine que les gustó lo que vieron últimamente? Últimamente, no, la francesa. De Schumann, muy bueno. Ahora tienen alguna de esas, que esa es la que tengo ganas de ver. Ah, ya la sabés. Bueno, ya tiene una película de Orson Welles, que fue la última que hizo, pero no, se murió antes de terminarla. La editaron como supuestamente debía ser él y todo, y la van a estrenar ahora. Sabés que me sacó la cabeza, pero espectacular, que a nadie le gustó, pero yo creo que fue una cuestión de lo que era la película. Pero Ojo Bien Cerrado, de Kubrick. Sí, estamos. Me encantó, lo que pasa es que todo el mundo. Tom Cruise con. Claro, claro. Porque aparte, fíjate quién hace actuar bien, porque son desastrosos, sin embargo, te olvidas de Tom Cruise, te olvidas de todo, toda la basofia que hizo. No, en Nacido el 4 de julio la voló bien. Sí, no, no, a mí toda una gran película lo de Kubrick, porque en definitiva siempre está hablando de lo mismo, viste, lo que pasa que en diferentes contextos. Yo no sé, me acuerdo de lo que pasó. No le gustó a nadie porque bombardea la cuestión, viste, de bueno. Y otra película. Cuestiones de fondo que no. ¿Botín de guerra no la viste? ¿Botín de guerra? No. ¿Te gusta toda la de Iglesia? ¿Cuál? La de Iglesia. No, no, no, tío, entraremos acá una Parkland, algo así para. Ah, pero no, Reina me dijeron que era buena, ¿no? Estigma, ¿la vieron? Mensaje bíblico distinto que dice que debajo de una piedra, debajo de una madera por estar. Cristo, encuentra un manuscrito de Cristo. Que Cristo dice otra cosa. Escribe en arameo Cristo que dice, no vayas como diciendo, no vayas a la iglesia, al templo ostentoso. Cortá un trozo de madera y ahí estaré. ¿Entendés? Debajo de una piedra. Otro camino. Y es una minita que es lo más licenciosa en Filadelfia que. No creíste, es más atea. Es una creyente, dice que los estigmas son muy devotos. Y ella totalmente atea. Sí, pero aparte todos. Se estima que a todos los, hay muchos estigmatizados. Sí. Pero son siempre pies, manos. Sí, el último que aparece es el latigazo. Pero el último que ha aparecido, pero el último que mataron a Cristo fue con la lanza. Y la mina recibió todo, que ninguno debía recibir todo. No, muy buena. La última tentación de Cristo, ¿la viste alguna vez? No, estaba prohibida acá. Sí. Nosotros la consiguieron. Yo la conseguí. Está muy buena. ¿Es el francés, claro? Yo el año pasado me tengo, lo único malo la tengo doblada. ¿Qué? Doblada, viste, malísimo. O sea, pierde un montón de. ¿Qué es? Ah, sí, es un maravilloso. Prohibida, fue prohibida. Está muy buena. La última canción de Egipto es muy buena. Es Jesús humano, ¿entendés? Y planteando todos esos plan B, o sea, que hubiera hecho el tipo en las situaciones que a uno por ahí no se le ocurre, porque seguís la Biblia, por ejemplo, el relato bélico, de una forma muy... Es un lugar, la brutalidad de la gente, son todo que te apedraban. Sí. Es distinto, ¿no? ¿Cómo sería ahora? La CIA lo mataría. No, pero por ejemplo, bueno, se me queda la CIA. La película que me gustaba, la CIA por el que fue ¿Quién quiere ser John Malkovich? Botín de guerra es como un documental de la época de la subversión. Pero es versátil, argentino. Aparte, es nuestro, es película. Bueno, el blanco gatonero lo vi. Es que en cine es distinto acá en Perú que. No, por ejemplo. No, pero es distinto. Acá en invierno encontrabas American Psycho, la estrenan acá y en Perú la estrenan más tarde. Y ahora hay muchas películas que están estrenando acá y en Perú se las estrenaron hace 2 meses. ¿Ah, sí? Por las temporadas. No, son por las temporadas. Por las temporadas. Porque me di cuenta que todo lo que en invierno, de ahora acá vieron en verano, y Perú la vieron en invierno. Pregunta pelotuda tipo Bebe Contemporáneo, ¿viste? Pero la mejor película que hayas visto, ¿cuál? O una de las que sí, una de las mejores. Se ha sacado la cabeza. Gallipolis. De Peter Weir, el mismo de los poetas, de australiana. Sí, de Gibson y el otro, no me acuerdo el otro chico. Película muy, muy humana, muy, muy fuerte, ¿eh? Dos chicos, atletas, juventud. Eso es lo que tenía Peter Weir. Las primeras películas australianas eran. Hay una que es Miranda, ¿cómo era? Picnic en las rocas desnudas. Siempre adolescente. Cuando llega a Estados Unidos hace la ciudad de los poetas muertos. Siempre la película de gente joven. Y Gallipoli también. Primera Guerra Mundial. O sea, toda la película es una cosa, termina en la Primera Guerra Mundial. ¿Viste el boom del año pasado? ¿Cómo pega al final? No, y cuando la vi de nuevo en video conmigo, la miramos, me dice, ¿te gustó? Apenas termina la película, dice, ¿te gustó? Dije, no. Porque quedé, pero totalmente perdido. Después me empecé a recaer. Aparte, ¿cómo recapacita el tipo y va para atrás? Así, le aparece otra vez y termina. Bueno, la mejor película para mí que vi en los últimos tiempos es el Club de la Pelea, pero así. Ah. ¿Cuál? El Club de la Pelea. Con Brad Pitt. Que se cagan. Que por un placer. No, pero es un delirio. Es un tipo que no puede dormir. Viste, vulnerable, se juntan a hablar de los problemas, bueno, ellos se juntan, pero para descargarse a piña. Es un tipo que no puede dormir y va al médico y no le dice, no, pastilla, pero. No, porque no la vio. Yo no la vi. Pastilla no te da hoy. Dice, así que aguantate la casa, es un sufrimiento el hospital, así que no te quejere que no puedo dormir. Y el tipo se mete en un grupo de autoayuda de gente con cáncer. Y se hace pasar como que tiene cáncer y se pone a llorar con los demás. Mirá dónde llega la demencia del tipo. Bueno, ¿en qué termina? Lo que hace de su vida, lo hace pedazos su vida, si no. Termina por los aires la película, puedo decir eso nada más, termina volando todo, es fantástica. No. Es algo que no para, que aparte son películas tan modernas que tanta, que es información una tras de otra que te va. Pero eso es lo que mantiene una película. Yo por eso digo, digamos, cuando sea película muy larga. Aparte es un guión buenísimo, el guión es excelente. No. Vos la viste, ¿no? Sí. Es terrible. Parece que es el tipo de. Me dio la impresión que el tipo de actividad era, pero no era re improvisado el tipo de actividad, porque son ideas que parecen surgir, porque no tienen como un plata para atrás. Vos fíjate que cosas que surgen. No, no sabe para dónde. Claro, entonces para mí. Tiene que seguir para adelante, no puede volver. Digamos, tipo, digamos, pensando cómo yo hubiera hecho eso. Parece que son ideas como el tipo dijo, ah, mira que lo tengo acá, lo pongo. Y entonces vos no te das cuenta ni que te cabés. Digamos, te sorprende todo el tiempo. Sí, se mantiene sí. Muy bien, es muy buena. Y también tiene una especie de sexto sentido en algunas partes también. Eso, digamos, por ejemplo, cuando el chabón come con la mina, la pelota va a irme, pero cuando quise abrir la puerta, tenía mi cuenta. ¿Cómo tiene una biblioteca de la yo sinceramente no. No. Un momento. Cuando quiere abrir, no tiene la llave. Yo ahí dije no tiene la llave. Cuando miraba la mina. Sí, pero cuando también daba el haber bañado la mina y ve que la mina está tomando antidepresivos. Sí. Vos pensás que la mina. Sí, cualquier problema. Exacto, que está en distancia, la manera. Y que lo cortejaba otro, que este lo corre, pero con la cubo, la compañía de la UBO o algo. O de la UBO. Surge que le pegan un tiro. Si la película va a pasar, surge que no le pegan el tiro. Sí, la come. Pero me río. ¿Te gustó la vida de ella? Sí. El tanquecito, ¿no? No, el tanquecito es una mierda. No, llegaron los años y ya. No, es por sí, boludo. Pero la película cronológicamente. La película el humor del tipo, que cuántos puntos, que los puntos, que los otros. El tema de disfrazarte es el holocausto. Es el holocausto. Pero el tanque yankee ese me pareció. Cuando llega ese tanque, dije. Era una buena película de. Vos sos la primera. Claro, Adrianini y el monstruo, mira. El monstruo Yo la vi cuando estrenaron en 1980. Fue terrible, me pegó una patada en la cabeza. Sí, no, aparte de ese coso mitinazi cuando empiezan a le cambia el tiempo que le cambian el bar, los bars, viste. Y la que las cosas es muy buena. Y el pendejito que gritaba. Y los enanos que sirven a la diversión en el frente, vimos acá en Francia. Estuvo en el año pasado, en el 99 acá estuvo. Sí, estuvo. Sí, ahora. ¿Qué? ¿El chiquito que trabajaba? Sí, que era acá pensé que era un enano. Yo pensé que era un enano también. Y aparte es hermoso el tema de escuchar, viste, el alemán, ¿entendés? Viste, como idioma y el pendejo cuando habla, viste. También tiene una cosa cínica pero dulce, ¿entendés? Y la Segunda Guerra Mundial metida ahí entre medio, que vamos ganando, tipo la argentinada. Y después se encuentra con la alegoría de las pelotas, en realidad es bien concreto, el cuando compra la radio, viste, bueno, discurso atípico, viste, discurso. Sí. Compra la radio del tipo, ¿te acordás esa parte? Y cambia el cuadro de Beethoven por el de Hitler. Sí. Eso lo dicen todos, ya está. Sí. Está toda la película. Pero es muy bueno que a lo último, cuando ya están perdiendo, agarra, vuelve a poner el de Beethoven, que está hecho mierda en la mesa, y el de Hitler lo tira a la mierda y le pone, vos sí que eras a Beethoven, le habla y dice, vos sí eras un genio en serio, así yo. Sí, sí, como película, el primero derramar. Que es muy simple, pero en esa simpleza está todo. Una película que es recontra simple. Que no sé el nombre y me parece que es una de las mejores. Que es una, pero es como esto una habitación. Es como un jurado discutiendo. Están todos a favor que el tipo es inocente y nosotros. Ah, sí. Que termina, digamos. ¿Pero una reunión? No. Termina, digamos, convenciendo a todo el mundo. Que no ha hecho ni inocente, pero termina convenciendo a todo el mundo. Es una película de inocente. Sí, ya es sorpresiva porque pero, un cuadro de una habitación aparte, ya es gótica. Aparte, no me acuerdo, no sé el nombre. Una, es una de las teorías que fue el chabón para comprobar. La inocencia del tipo es increíble. ¿Está filmado en la Macarí? Sí, solamente lo he hecho en el Hitchcock de esa película. Pero bien, está bien, bueno, si está bueno aquí, Grigia. Es el mejor, un buen choreo. De la película del asesinato que mata por sin razón a uno de los amigos, ¿te acordás? Que está filmado solamente en una habitación. Que lo esconden, hacen una fiesta por el placer de matar, esa cuestión de que tiene un vértigo, psicosis, no me acuerdo de no me acuerdo el nombre, como se llama, no me acuerdo. Sí, vértigo es fantástico. También en Río de Janeiro, bueno, psicosis. Intriga internacional también, es un delirio. Intriga internacional. Son unos policiales. Suspenso policial es muy. Y después el otro del pendejo que medio, no es medio que es medio metraje, que lleva una bomba en un regalo y que no sabe que lleva una bomba, que le vuelve loco, que vos sabés que lleva una bomba. Me extrañaba que se llaman los nuevos monstruos. Que uno le da un tocadiquito de esa época de los 60, una minita, sube el avión, pum, muere el avión. Eran todas maldades. Todas cosas así. Sí, todas películas de maldades. Bueno, que han sacado una película de Sade, por fin. Yo tengo mucho miedo de Sade, para mí es como historia. Muy, muy buena. Está pasando un par de días. El Educador es una obra maestra. Yo vi la película, muy buena. Solamente la candidatura del Oscar. No van a mostrar las groserías de Sade, sino más bien la censura como estaba allá. Igual, digamos, creo que... Cuando se va para la vida. Es una obra, digamos, como dice. Creo que, digamos, la misma película no censura, pero está censurada. Por nuevos escritores, porque digamos, no da para mostrar todo lo que decía Sade. Sí, pero hay que ver que cómo interpretan todo lo que decía Sade. Uno de los tipos principales de la Bastilla, del quilombo principal de la Bastilla, estaba metido preso ahí en la torre de la Bastilla, fue uno de los primeros que empezó a hacer quilombo. Seguro. Pasa que era un republicano, pero un monárquico, era un militar, sí, estaba metido. Era aristócrata también, toda su familia, su conducta era hasta que lo desheredaron y todo eso. Supuestamente el PN escribía por él, ¿no? La historia. Tiene Sade que es muy violento, la forma, no es que lo saca a Dios, lo odia. Sí. Odia a Dios, es algo que odia, es algo que... Tiene una prosa en Justín, que... está Justín y Juliet, creo que sí, ¿no? Justín es las desventuras de la virtud, y el otro los placeres del vicio. O sea, una mía, son dos hermanas, una que lo peor, esa le va perfecto en la vida, y la otra que lo mejor le va todo, pero mal, y es un capítulo tras otro que mal, es violada, que los jueces, cualquier morbosidad, ¿no? Es que uno puede pensar, ¿cómo no, podía? La verdad no le importa. Eran rotos, el tipo lo guardaba y después, algunas cosas en vida se editaron, no todas. No, hablando de vida, de eso, bueno, de morbosidad, es terrible. La jurisprudencia de los vendidos. ¿Por qué un chico piensa en el cielo y no piensa en la tierra, que está todo tan mal? ¿Cómo, digamos, descarta a Dios? Digamos, ¿cómo descarta el cielo en esa época? Digamos, hay una parte que dice... ¿Por qué el cielo tiene que ser mejor que la tierra si supuestamente Dios creó la tierra y está tan mal? Todos los pensamientos filosóficos. La virtud vive en el tipo, y, digamos, cuando no tenía muchas herramientas para trabajar, o digamos que un tipo que virtud es bueno, tenés mucho para que te incluya. El tipo de cosas de bolsillo. A mí Stigma me choca un poco al final, que es ese cardenal Hoswan, que es como que toda la curia que pasa por... Sí, eso es lo que me chocó al final un poco, pero toda la película así es. No, pero queda como que él quiere resguardar mi iglesia. Sí, mi iglesia. Está buenísimo. A mí me dejó, pero como que sí, yo a leer todo el día le comento. La música de Machine Punking cuando arrancan, bajan la cámara, la tiran del edificio, la bajan, ¡pá! Que empiezan por las calles. Y encima te ponen la ciudad de Machine Punking y de atrás alguna imagen de Cristo así que para. Sí, todo. Y te baja la música. Y va la peluquería la chica. Sí. Pero la parte que la mía está escribiendo en arameo, el mensajero no era importante. La imagen que tiene. Claro, pero no cae en la grosería del exorcista, ¿no? El exorcista uno es un clásico. Ahora la van a sacar nueva, con imágenes que no están. Que no están censuradas. Por ejemplo, la masturbación con la cruz. Eso nunca se hace. Llegaron a mostrar cuando sube así la cruz que falta todo lo anterior, toda la secuencia anterior. Se supone que por ahí pasan ellos. Sí, en Estados Unidos le habían dado eso, pero no tampoco. La bruja de Blair, por ejemplo, si la vieron. Lo que pasa es que cuando la vimos con Claudia, con mi cuñada, y era mi cuñadita también. Y yo sabía que era trucho, sabía que con 20.000 dólares ganaron 30 millones. Pero dije una cosa como que... Los asustaron a los actores. Hice creer como una cosa así. Se un clima. Sí, por bueno, ahí me la vi. Yo no la vi. Hasta ya me asusté en un momento dado. Había mejor que la vi. Yo la vi en el cable. Son dos que tengo. Una de los extraterrestres, que es la primera, la cámara de HS en una casa. Y otra que es el proyecto Elwich. De eso antes un flaco. Se hizo un canadiense. Al documental. Claro, al documental. Es decir, que tiene razón. Yo los extraterrestres es una figura con la que me caí puesta. y son tipos que tienen una máscara, ¿entendés? Pero yo también estoy bastante hogareño, ¿entendés? Como un sepulcro hogareño. Es verdad, sí, del gusto, alguna cosa del gusto. No, no, pero está bien. Bien hecho. Te cagás la pata. Y aparte no te muestra nada. El mayor efecto te vuelve una luz roja. No, y cuando no muestra es cuando muestra más todavía. Porque la luz verde no te muestra nada. No. Unos hombrecitos, una familia. No me gustó como la promocionaba. No, me provocó, viste, la rechaza y dije. Y hacer la dos, la puta, ya la dos pésima. Hacerla ya, demuestra que la uno se encarga. Porque hace como la continuación de la película que van a ir. Digamos, si te revela el misterio, no funciona. No revela porque termina todo, que se caen las cámaras. Pero no, enseguida haciendo plata. A mí me preocupa. Ah, bien filmada, haciendo plata, ¿viste? Y crearle sueños, boludo, un montón de gente, ¿viste? Que llegaba con dos manos. ¿Qué película vos decías que el proyecto obrero estaba filmado en Canadá antes? Claro, es un documental. Un documental que eche el COVID-2. Eso lo están metiendo los viejos de diario. Yo lo estoy metiendo. Yo lo estoy metiendo. Yo lo estoy metiendo. Viste que probablemente le hice una recomendación. Sí. Bueno, lo verán ahora, pusieron, te recomiendan la de Bridge, pero te dicen, bueno, si te gusta esta película, mirá esta. El documental, que también una cámara, un tipo que se adentra y entra. Pero es muy amateur, eso es lo que te da miedo, Andrés. Tú decís la vez para Bridge y dices, tampoco con la cámara que estaban. Es más, la 2, la no me tengo un límite. El 25 de la 2 es zarpa. ¿Qué miedo te puede dar? La cosa es que entraste con una marita chiquitita, diciendo, vamos a entrar. Pero todo el tipo así, el otro está como así, cabambe, flaco. Corten, tomadores. Ya, no, pero el otro, la uno, dentro de todo, ves que están con cámara, tiene un drama, tiene una cosa, decís, pues ya la dos es. Pero por ejemplo, otra cosa, ahí está visto el movimiento de cámara. Hay movimiento de cámara en la uno, está Netflix, está real, está forzado. Está sobreactuado. Está sobreactuado. Por el cameraman. Por los actores. Porque vos vas cambiando y el tipo que está en la roja, pero no lo haces así todo el tiempo. Claro. A mí me molestó mucho eso porque sé que no es real. Cuando corre, no, porque... No, eso sí. Más si cuando corre, pues más. Si habla acá, no importa, pero hay una parte que el tipo viene como caminando. De alguna manera viene un tipo... Sí, a mí me parece todo un reciclaje, viste, de algo que no... No, pero es una forma de encontrar el terror, ¿no? Porque el terror ya estaba medio muerto, no había película nueva. Es un vergonzoso la televisión argentina que no tenga un espacio. Era para armar una película de Kastner, una cosa de esto de Suárez, ¿no? La televisión argentina abierta, no hay nada de terror. No, tenés razón, en Canal 3. ¿Ocupas? Sí. ¿Lo viste, ocupa? No, sé ni mira qué es. Todo el mundo cuando llegamos nos hablaba del proyecto, ¿cómo era el nombre de esto de la isla? De Rollo. Sí, mira, en mi sueño, ¿qué es eso? No te perdiste nada. Mejor, por nada, por este calentado, peor todavía. Horrible. Porque la verdad que no, tipos haciendo, aparte estaba todo preparado. Porque estaba todo preparado y querían hacer juntar a un obrero metalúrgico de portuario con una abogada, todo con chévere. Había un flaquito ahí que robó, Rodrigo. Rodrigo, que era un pseudo nazi con una bandera de Argentina. Yo quiero mi patria. Porque yo quiero mi patria. Yo hablando de la patria, de la patria. Una especie de almacenero nacional. No sabían que estaban filmados. Sí, estaban filmados. Sabían que estaban. En realidad se dice tras cámara, digamos, que los tipos. Porque tenían que supervivir, armarse sus chocitas, todo rojo. Una isla, sí. Todo novelesco, romántico, pero en realidad.